Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este miércoles 30 de marzo 2022, los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia en distintos y diversos temas el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, vamos a la convención constituyente. Esta, la Comisión de Sistema Político de la convención, una de sus columnas vertebrales, podríamos señalarlo, alcanzó un acuerdo y entre ellos la eliminación de un vicepresidente, de un ministro de gobierno, pero sí hubo acuerdo en materias importantes, en presidencia. Presidencia atenuado, bicameralismo, es decir, una cámara de las regiones. En primera instancia, en términos generales, nos gustaría conocer desde un punto de vista político su impresión sobre estos avances y específicamente sobre esta materia, Lautaro Carmona. A ver, yo creo que el valor que tiene ese acuerdo es que de respetarse y mantener cada uno la posición que expuso para llegar a él, tendríamos el quórum de aprobación como propuesta ya para el plebiscito de salida. ¿Y qué se ha ganado? Claro, efectivamente había un debate legítimo de disminuir la concentración de poder en el presidente de la República por la vía de tener una segunda autoridad también electa, en condición de vicepresidente, y algunos planteaban una idea de un primer ministro, un ministro que incluso tuviera una relación en su ratificación con el Congreso. Pero ¿cuál es el gran paso adelante a mi juicio? El presidencialismo atenuado permite que no todas las iniciativas de ley que importan recursos económicos y que son sobre el 95%, porque la inmensa mayoría de iniciativas de ley tienen recursos fiscales mediante, y solo pueden ser iniciativas del presidente de la República o la presidenta de la República, en este caso se traslada iniciativa de ley también al Congreso, con requisitos evidentes, porque tampoco es un carnaval, pero que son firmas, es decir, son garantías que estos temas que van a tener como iniciativa de ley fuera del Ejecutivo van a requerir un debate, un recurso, una adhesión, un aporte, un apoyo de un sector ya significativo de la comunidad, y eso me parece muy bien. No sé si luego en la ley misma se va a proyectar esto a que la iniciativa de ley también pueda tener base ciudadana, o sea, que haya iniciativa de ley ciudadana por sobre el Parlamento, sobre el Ejecutivo, cuando se reúnan también requisitos de otra gran cantidad de firmas que exigen, y permite entonces una democracia más participativa, donde el juego de avanzar en legislación comprometida con la ciudadanía en votaciones tenga una posibilidad de ejercicio o de implementación en los propios actores, no solo en la presidencia, sino también en el Parlamento. Y el parlamentarismo tiene un nombre que no es bicameralismo, también avanza un hecho importante. Ya el Senado no será lo que es hoy el Senado. Ya no será una Cámara Revisora que tiene, no sé, unas inteligencias por sobre lo normal, que tiene que revisar lo que hace la Cámara de Diputados, sino será la Cámara de Diputados la que asuma con toda propiedad y con toda responsabilidad los debates de las iniciativas de ley, y el Senado tiene otro nombre, es una Cámara de Representación Regional que tiene incluso una electividad en igualdad de condiciones los territorios para que estén todos representados, y tiene espacio legislativo en lo que es directamente vinculante con temas regionales. Creo que distribuye bien, pone un acento importante en preocupación por el tema de las regiones y por tanto con la idea que también está presente en el proyecto de nueva constitución de un país, un Estado fuertemente descentralizado. Si bien es cierto, no será un Estado federado como hay en otros países, en el caso de Argentina y otros lugares, sí un Estado que tenga mucho en consideración el peso, la demanda, la importancia que tiene las regiones en la convivencia nacional y sobre todo en lo que es el resultado del avance de acuerdo a un modelo de desarrollo económico concreto. Creo que son puntos de avance, ya dije al comienzo, es también un avance que se haya logrado un acuerdo. Me llama profundamente la atención que Juan Chaín, representando a la ADC, que es el único y exclusivo representante de la ADC en la convención, junto a otras vocerías de derecha, empieza a asignarle a estas propuestas de acuerdo una connotación no democrática, una connotación antidictatorial, o sea, dictatorial, conceptos que usaron, digamos, su definición, sin tomar nota que este es un cuerpo colegiado que fue electo por una de las votaciones más altas que registra la historia de Chile y que tiene una proporción muy grande de convencionales que no tienen militancia en un partido político, que tienen mucha sintonía y cable a tierra con la población, y entonces van a preguntarse si no son estos los temas que en alguna forma están presentes en esa movilización de millones de personas durante días de Arica a Punta Arenas, exigiendo transformaciones y fin de esta constitución que representa y sostiene el sistema neoliberal. Creo que debiéramos socializar mucho más estos contenidos, promoverlos mucho más en las comunidades, ya empezar a hacer apropiación, debate, en encuentros autoconvocados, ya sea entre trabajadores, entre pobladores, entre estudiantes, entre jóvenes, entre sectores de la cultura, de los derechos humanos, las mujeres, los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Esa es mi mirada frente a este acuerdo que se alcanzó después de mucho trabajo, un minuto antes de la medianoche, que se cumplía el plazo para presentar una nueva propuesta en el plano de lo que es el tema de las reformas políticas. Doctor Carmona, si es cierto, usted lo menciona, esto de la Cámara de las Regiones, ¿cree usted que está en sintonía entonces con la descentralización, tema que es fundamental, que exigen las personas de las distintas regiones, bueno, excluyendo a las metropolitanas, del país? Pero también usted hacía mención de cómo estos temas deben socializarse, conversarse en el territorio, en los barrios, con la gente. Y a propósito de eso, bueno, también para mayor explicación a nuestros auditores, sobre las atribuciones del mandatario. Bueno, está la de la administración del Estado, entre otros, por supuesto. Pero se especifica que el gabinete será paritario y al menos un ministro o ministra deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena. Nos gustaría hablar estos dos temas, si lo puede profundizar, ¿qué relevancia le asigna usted a aquello? A ver, partiendo por el último tema, yo casi lo daba como un dato importantísimo de la causa. Es decir, lo que marcó esta movilización, esta irrupción, este levantamiento, este despertar del pueblo y se transformó en una corriente de opinión, es muy claro y categórico, entre otras cosas, a propósito de la conducción en todo el espacio de la vida de carácter paritario. Eso es una batalla directa y abierta contra la sociedad patriarcal, contra las expresiones del machismo y todos los abusos que en torno a aquellos se cometen en la convivencia de la sociedad, y el reconocimiento de suyo y a plenitud de las cualidades y capacidades que en todos los planos de la vida tiene la mujer para ejercer todo tipo de tareas, incluyendo, por cierto, las no solo las tareas políticas de ejecutivo, sino también las tareas de plano privado, etc. Me parece entonces un avance que se institucionalice desde lo que sea un futuro gabinete, una conducción paritaria. Y también me parece avanzar en lo que será un Estado plurinacional, el que en los espacios de poder de Chile siempre esté presente la representación de nuestros pueblos originarios, nuestras primeras naciones, ojalá en más de uno, y ojalá también paritario. Pero es un punto de avance. Yo creo que ese debate está abierto, que alguien discrimine, que alguien diga que falta una proporción, de que no sería entonces una chilena o un chileno un voto, porque las comunidades de los pueblos originarios son números menores en cuanto a la población total, sin hacerse cargo del exterminio que el Estado de Chile generó contra estos pueblos originarios. Entonces hay también ahí de por medio una reparación histórica que tiene que ver, digamos, con la construcción de nuestra sociedad. Y entonces eso me parece de un valor muy, muy sustantivo. Y en el tema de las regiones, yo diría que todos los que conocemos Chile de Arica a Punta Arenas sabemos que Chile tiene geografía tan distinta que lo hacen, de hecho, un país muy atractivo por eso, desde el desierto más desierto del mundo, el desierto de Atacama, hasta los hielos del extremo sur, que también son comparados y exclusividad a nivel mundial. Y desde esa perspectiva, la geografía, que está vinculado también a una economía, a un tipo de economía, crea cultura. Esa convivencia genera una cultura que hace que el ariqueño sea distinto al chilote, incluyendo la presencia en esta larga extensión de tierra de comunidades de pueblos originarios distintos. O sea, desde origen, la geografía nacional tiene esos anotes. Y hay una posibilidad de distinguir el norte como una gran región minera y pesquera, el centro-sur como una gran región agrícola, o sea, siempre hay excepciones, siempre se puede plantar algo en el desierto, No, yo estoy hablando como gran tendencia, como gran representación, y eso tiene tratamiento específico y particularizado en la educación, porque uno tiene que hacer también educación aplicada, lo que sea la relación que tiene el muchacho, la muchacha, el joven, el niño, la niña, respecto a lo que es su entorno, y entonces en una zona van a haber más formación de lo que es la ingeniería o los técnicos en minería, y en otros serán agrícolas, en otros serán de la pesca, etcétera, para imaginar, digamos, una formación con una capacitación y un talento mucho más cultivado en especificidades concretas, sin que esto anule, por cierto, la universalidad que tiene el mundo en cualquier cosa, digamos, y la integralidad de que tiene una persona. Entonces creo que tomar nota, demarcar, desde el punto de vista de la organización del Parlamento, el tema de las regiones es un hecho que da confianza, que vamos caminando hacia una real regionalización. Si uno hace una relación de construcción común con los gobernadores y los cuerpos que se constituyen en torno a esas gobernaciones electas por votación universal, si uno a esto le agrega el debate que viene acerca de los impuestos territoriales que tengan especificidad y beneficio en los territorios donde se crean riquezas, sin perjuicio de también contribuir a lo que son el erario nacional y central, va avanzando a que se van a distinguir las regiones y la voz de las regiones en muchas materias de la cultura, de la academia, de la inteligencia, pero también de la economía y de la vida cotidiana, va a tener que ser escuchada. Entonces, creo que son señales. No, la Constitución no puede tener el nombre de las calles y dónde van a estar los monumentos para rendirle homenaje a los que de verdad han contribuido a que este país sea democrático. No, habrá un cuerpo de leyes que va a implementar luego aquello, pero está marcando una referencia como ley mayor que empuja, estimula a que este debate siga seriamente, porque por ejemplo en el tema regiones hasta ahora tenemos el comienzo de la situación, que es una autoridad ya no designada centralmente, sino una autoridad electa directamente por la ciudadanía de cada territorio. Lautaro, pero en este análisis político, bueno, usted ha mencionado algunas señales a propósito del diálogo, mencionó a Fuad Chaín, que estuvo a punto prácticamente de quebrar la mesa, sistema político, presentando una renuncia que se iba, en fin. Pero también hay otro personaje de la Democracia Cristiana, el senador de la Democracia Cristiana, Huenchumilla, Francisco Huenchumilla, dijo que el gobierno está haciendo todo lo posible para que su colectividad, la Democracia Cristiana, se transforme en oposición. Veo la instalación del gobierno con preocupación. Ahora, la pregunta es, ¿una observación que hace Huenchumilla apresurada? A semanas, ¿cuánto van? 19 días de instalado el gobierno de Apruebo de Dignidad de Gabriel Boric. Y en ese sentido, Lautaro, ¿el Partido Comunista censura, no censura, veta el diálogo, no lo veta con la Democracia Cristiana? A ver, en el momento más alto de la Democracia Cristiana, cuando era una fuerza de mayoría nacional, y eso le creó varias condiciones desde el punto de vista de la sobreseguridad que tenían en la incidencia, en la pensamiento del país, me refiero al tiempo de Frei Montalva, en que lograron la elección con una primera mayoría sobre el 50% inesperadamente. En ese tiempo, que era más la soberbia y que las relaciones tenían una distancia más fuerte, el Partido Comunista nunca se perdió respecto a lo que pueda significar una actuación de la DC en lo que es el proceso democrático y de avance en una perspectiva progresista, y tuvo un diálogo de crítica frente a todas las cosas que discrepábamos y de coincidencia o valoración en cuestiones que considerábamos eran avances, así fueran insuficientes, como fue la chilenización del cobre y luego vino la nacionalización del cobre con Salvador Allende, o como fue el inicio de una reforma agraria y luego vino una expresión mucho más plena de reforma agraria con Salvador Allende, o como fue las actividades de fomento en el tema de la vivienda, y luego está, digamos, los avances que anotó, digamos, Allende en ese plan. Es decir, nosotros no tenemos una mirada ciega que no sea debida conciencia de qué es cada partido político y cuáles son sus proyectos desde el punto de vista de propuesta de sociedad. Y en eso yo diría que uno siente mucho más carga anticomunista de parte de Mota Cristiano que una carga anti-Mota Cristiana de parte de comunista. Eso es parte de la vida, digamos, ¿sí? Entonces no tendríamos por qué no tener, además por un hecho bastante, algunos dirían, pragmático, el gobierno actual, del cual somos parte y pertenecemos a plenitud y a plena conciencia y convicción, no tiene mayoría en las cámaras, donde tiene que llevar las propuestas de ley para que sean aprobadas, y requiere, para tener una correlación un poco más en disposición de aprobación, contar con aportes de las bancadas de Mota Cristiana, tanto en diputados como en senador. Eso también está presente. Y ellos han dicho, nosotros conocemos de esa posición política, no pertenecer al gobierno, pero respaldar las propuestas de este gobierno que sean coincidentes con lo que ellos consideran un avance. Nosotros hicimos lo mismo respecto a la concertación. Nosotros no fuimos parte de la concertación. Claro, no teníamos bancada parlamentaria, pero sí, a excepción de los tres que rompimos la exclusión por un acuerdo precisamente con ellos, me refiero con sectores de la concertación, con el Partido Socialista más concretamente, y tuvimos en eso una disposición positiva a respaldar las cosas que en el debate con la derecha, por contradicción, eran evidentemente cosas de avance y no de retroceso. Y en eso el Partido Comunista tiene una mirada seria de rigor en lo que son las relaciones de la política, pero también tiene debida conciencia en la diferencia de los proyectos. Y yo no quiero olvidar que la posición que tiene la ADC hoy día es la posición que por opción propia hizo la ADC. La ADC hizo la opción del camino propio cuando vino la derrota de la nueva mayoría, más allá de todas las diferencias que tuvimos dentro del gobierno de la nueva mayoría. Ahora, lo que plantea Winchumilla, uh-huh, a quien yo respeto mucho y tengo mucha consideración por su pensamiento y por su aporte, lo quiero leer más por una sana expectativa de alguien que quisiera estar más involucrado en apostar para que el gobierno siga adelante y le vaya bien. Así lo leo. No es como leo las opiniones de Jimena Rincón, que las dijo de antemano, digamos, ella iba a estar en la platea mirando cómo esto se empantanaba. Ni como leo las de Chahín, son muy distintas. Yo creo que empezar a tener evaluaciones con expectativas tan macro como esa, a 2 semanas de instalado el gobierno, es un poquito apresurado. Es una velocidad que a mí me encantaría que ya estuviéramos caminando las 40 horas, el salario mínimo de 500 mil pesos, porque estaríamos resolviendo deudas con el movimiento popular y otra cantidad de medidas que están comprometidas en el programa. Pero este es un proceso. Pero de esa perspectiva, de ese proceso, yo le asigno valor a mirándolo como una expectativa positiva, no como una expectativa o un juicio crítico de descalificación. ¿Qué es lo que debe estar pasando en el ejercicio mismo? Y yo creo que es un mecanismo de corrección fácil si es que fuera hecho. Que a lo mejor donde hace política Winchumilla es en el Parlamento, en el Senado más en particular, no ha habido tanto diálogo con la bancada a la vez. Ese es un tema claro del gobierno, pero también de las bancadas que constituyen la fuerza de Arroyo Dignidad. También debieran tener de mutuo propio un diálogo que acercara, que conociera, que supiera más en detalle. O sea, es tocar una campana que tiene fácil canalización, no le doy ninguna otra dimensión, más allá de que las publicaciones son extensas, pero creo que él es una persona, obviamente una cristiana, fuera de lugar, que tiene un espacio para aportar muy significativo y de alta valoración. Lautaro, si bien es cierto, estamos sobre la hora, pero queríamos consultar sobre el informe de Amnistía Internacional. Este da cuenta de testimonios sobre uso injustificado de la prisión preventiva. Hay personas que han permanecido más de un año presos y después son absueltas porque no hay pruebas, señala Amnistía Internacional. También agrega que el expresidente Piñera ha dejado un legado sombrío en materia de derechos humanos, textual Amnistía Internacional, Lautaro Carmona. Yo creo que eso es para el sentido común de la inmensa mayoría del país, para quienes están escuchando este programa, pero sobre todo los que escucharon la exposición pública del informe de Amnistía Internacional. Le hace eco de inmediato. Nadie se pregunta, ¿y estas personas de qué están hablando? Seguramente están equivocados de país, están hablando de otras cosas. No, todo el mundo asocia directamente eso con el país Chile y con el gobierno de Sebastián Piñera. Todo el mundo asocia eso con el derecho legítimo y democrático a expresar opinión a través de movilizaciones callejeras y la represión criminal que se ejerció contra aquellos. Todo el mundo asocia que esas movilizaciones están vinculadas, por ejemplo, a conquistar un plebiscito para elaborar una nueva constitución, una demanda absolutamente política, y que por esa demanda perdieron la vista, tuvieron golpiza, y una cantidad importante de ellos está preso injusta y arbitrariamente. Quiero marcar una cosa: este informe viene a validar que en este país hay gente que está privada de libertad por razones políticas, porque por esas razones, por levantar un planteo distinto, este enemigo peligroso del cual habló Sebastián Piñera cuando daba cuenta de cómo iba a abordar las movilizaciones populares, es la razón por la cual los tienen y están en una vendetta tomándose revancha con la libertad de ellos en forma no solo injusta, sino indignante. Los que estamos vinculados a la lucha real y sabemos qué significa la prisión y sabemos qué significa estar y vivir un periodo dentro de esos sistemas carcelarios, sabemos que hay de por medio además una monstruosidad sobre una juventud que se movilizó para luchar por cambios. Y entonces eso es castigo del sistema, no es culpa del ministro del caso, no. Bueno, pero es un dato realidad. Entonces me parece que la historia es más fuerte, la verdad se va a imponer. Es triste, es lamentable, es indignante que gente que solo se movilizó para producir cambios esté viviendo esa condición y esa situación, y más que nunca, lo digo en un día como hoy, hoy día es 30 de marzo, hoy día 30 de marzo, después de estar un día completo buscando dónde estaban, aparecieron nuestros compañeros, nuestros militantes, de ellos dirigentes, me refiero a Santiago Natino, a José Manuel Parada, a Manuel Guerrero, con quien compartí la dirección de las Juventudes Comunistas cuando yo era secretario de las Juventudes Comunistas en la clandestinidad. Él era el encargado del coordinador exterior de las Juventudes Comunistas y teníamos un trabajo de coordinación plena, y además teníamos lazos de amistad, de conocimiento entre familias, sabía de quién estábamos hablando. Bueno, ellos aparecieron degollados, asesinados, pero mediante degollamiento. Y ahí se ensañó un traidor que ya lo había torturado el año 76 a Manuel. Me refiero al Fanta, que murió de COVID con una condena de cadena perpetua en Punta Perú. Hoy día fueron encontrados, hoy día entonces volvemos a rendir homenaje a ellos, grandes luchadores que acusan de suyo, son testimonio, son patrimonio de todos nosotros en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por verdad, por justicia, que es también la lucha hoy para hacer justicia respecto de esta injusta encarcelación y privación de libertad que sin condena por más de un año pagan una cantidad de personas por haberse movilizado para cambiar Chile. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores en estos distintos, diversos temas políticos, y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 30 de marzo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.